palma a conversar con el señor y preguntarle por qué hizo aquel como es y también me hizo a mí como soy yo. ¿Dónde va José Tanzón? ¿Dónde va José Tanzón? Dí, José, ¿dónde va? ¿Dónde va José Tanzón? Yo voy al pie de la montaña a conversar con el señor y preguntarle por qué no me da una mujer más que regalar de todo corazón. ¿Dónde va José tan triste? ¿Dónde va José tan solo? Dí, José, ¿dónde va? ¿Dónde va José tan solo? Yo voy al pie de la montaña a conversar con el señor y preguntarle por qué no me quieren querer mis hermanos de pálido color. ¿Dónde va José tan triste? ¿Dónde va José tan solo? Dí, José, ¿dónde va? ¿Dónde va José tan solo? Yo voy al pie de la montaña